Pero bueno, bastante curiosa. Sí, esta vez anduvieron preguntando por ahí. Anduvieron por la Feria del Encuentro, anduvieron entrevistando a algunos personajes. Y después vamos a tener una comunicación con una compañera, Sofía, de América Profunda, del colectivo América Profunda, que nos va a estar contando un poco sobre el proyecto América Profunda y el proyecto Radio por Radio que vienen realizando, que es un viaje por Latinoamérica conociendo diferentes experiencias de comunicación. Buenísimo. Así que, si les parece bien, si están todos de acuerdo, vamos a ir a la sección del ¿Sabías qué? Dale, ahí vamos. Parece buenísimo. ¿Sí? ¿Sabías qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? La comunicación popular y alternativa surge ante la necesidad de buscar otros medios que se orienten a informar y cubrir lo que ocurre en el día a día de un determinado lugar, que rompa con los moldes establecidos por las grandes empresas. Por eso, la forma en que nacen puede ser establecida como contrainformación. ¿Sabías que la comunicación masiva está regida, en general, por grupos multimedios, empresas privadas o corporaciones con intereses definidos? ¿Sabías que? Pueden ser políticos, ideológicos, económicos o todos en conjunto. Pero lo importante es que intentan convencer a la sociedad de que esos intereses son comunes, es decir, los de todos, a pesar de que no sea así. ¿Sabías que? Todas las personas, quieran o no, se encuentran expuestas a los medios masivos, por lo que su información puede estar relacionada a los contenidos que estos ofrezcan, que tal vez lleguen a estar modificados o manipulados según convenga. ¿Sabías qué? También pueden influir en los pensamientos individuales o colectivos debido a que son transmitidos de forma sistemática. ¿Sabías qué? A partir de esto es como aparecen otros tipos de medios para informar siguiendo otros parámetros, los medios de comunicación popular y alternativa. ¿Sabías qué? Estos son básicamente organizaciones, sociedades, cooperativas, etcétera, que se encargan de difundir noticias de ámbito cotidiano, las realidades locales o regionales, y tienen como prioridad lo periodístico, social, así como temas culturales, comunitarios, de concientización, entre otros. ¿Sabías qué? Los medios alternativos son fundamentales para satisfacer informativamente a las determinadas regiones donde operan. La propiedad privada es escasa. Se busca la participación común de los vecinos, las personas, tienen un papel protagónico y no pasivo. Ellos mismos son quienes posibilitan, mediante su trabajo, que se lleven a cabo. ¿Sabías que la participación de la población es primordial y la toma de decisiones es en conjunto? Estos medios, en general, son autogestionados, por lo que quien participe en la realización lo hará meramente por gusto y placer y no por dinero. ¿Sabías que? Esto evita que a la hora de informar se esté limitado a ofrecer solo lo que diera rédito. De esta forma, cualquier noticia con interés puede salir al aire. ¿Sabías qué? Los receptores, por su parte, también son una pieza fundamental, ya que sin ellos nada se podría hacer. Igualmente, estos no son tomados como consumidores, sino como personas que interactúan. Se busca la interrelación emisor-receptor, formando así una cadena, unida y vuelta, en el que ambos sean parte y puedan intercambiar visiones y opiniones. Lo recíproco está siempre presente. Que entre ambas partes exista una relación de ese tipo es una muestra de a dónde está direccionada este tipo de comunicación. ¿Sabías qué? Los soportes más utilizados por la comunicación alternativa son radios, televisión, medios escritos o la web. En general, los mismos que los grandes medios. La diferencia reside en cómo esos espacios son utilizados, por quién y cómo llevan a cabo sus trabajos. Los medios alternativos son mayoritariamente radios comunitarias, escolares, centros culturales y de fomento, sociedades, cooperativas, canales de televisión de alcance local o regional, conducidos por personas que no son expertas ni profesionales, pero desean colaborar desde donde pueden. ¿Sabías qué? También están los periódicos de tirada local, revistas semanales o mensuales, boletines, volantes, hojas, afiches o panfletos distribuidos por la vía pública. ¿Sabías qué? La comunicación alternativa es tomada también como un elemento de lucha frente a los medios masivos y a las políticas y economías dominantes. Muestra una actitud contestataria a los grandes medios, buscan otras formas de comunicar y de llegar a su público. Para ello, rompen con los marcos ideológicos tradicionales que los medios dominantes utilizan para la difusión. ¿Sabías que esta forma de ver a los nuevos medios es demostrar a las grandes empresas que existen otros lugares y otros temas notorios que también merecen ser difundidos? Es darse a conocer, mostrarse, hacer hincapié en lo que verdaderamente le interesa al vecino y a la vecina de la ciudad. Hacerle saber a los medios masivos su interés ideológico y comercial y, a su vez, cómo se puede romper con eso, salir de esos moldes y dedicarse a comunicar libremente. ¿Sabías qué? Es evidenciar que la libertad de expresión no es solo una frase hecha que se propone, pero no se puede cumplir, sino que es posible hacerlo siguiendo los pasos correctos, como por ejemplo terminar con los medios monopólicos, ya que si el poder está en unas pocas manos, las cosas se harán según establezcan estos, y lo que se diga, claramente, hará énfasis en sus posturas e ideologías con contenidos editados y empleados obligados a decir o callar determinadas cosas. ¿Sabías qué? La comunicación e información popular, alternativa y participativa ocupa un lugar fundamental en la vida de los individuos, ya que suelen mostrar las cosas desde otra óptica, mostrando lo que otros deciden no mostrar, conformando así un pilar elemental para saber lo que pasa alrededor de cada uno. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Para qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Estás escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escucha Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Porque limitará gravemente la posibilidad de seleccionar, guardar e intercambiar las semillas obtenidas en la cosecha anterior. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Seguimos con Flor de Semilla. Disculpe, operador, que tardamos un poquito, no se enoje. Está tan aislado el estudio que no podemos oír ni claro. Un solo sonido que emite desde allá. Bien, bueno, ¿qué les pareció de Sabías Qué? Me pareció genial. Me pareció genial. Muy interesante. Estuvo bueno. Muy interesante. Sí. Buenísimo. Si nos quieren comentar algo sobre el Sabías Qué, si les gustó, si no les gustó, ¿cómo se pueden contactar? ¿Qué estamos escuchando? Nos estamos escuchando doblemente. Y no estamos todavía. Bueno, estamos un poco del mate, pero. Es producto de la tecnología. Bueno, no importa. Te preguntaba, Gaby. Si quieren decirnos que el Sabías Qué estuvo muy bueno o que no les gustó, o si quieren proponernos un tema para un próximo Sabías Qué, si hay alguna curiosidad sobre algún tema que nos quieren proponer, ¿cómo se pueden contactar con nosotros? Se pueden contactar a través del Facebook de Radio Semilla, sí. Bien, que es Radio Semilla, o Radio Semilla es la página, o Semilla Radiodifusión Comunitaria. Y luego por mail, vía mail, que es contacto@radiosemilla.com.ar, una de las vías por las cuales se pueden contactar. Muy bien. ¿Y alguna otra vía más? Tenemos Twitter. Tenemos Twitter. No lo estaríamos usando tanto, pero lo tenemos. Si tardamos en contestar, bueno, sepan disculpar. Es @radiosemilla. Y bueno, también nos pueden visitar, obviamente. Y queremos denunciar que hay una cuenta que es Radio Semilla OK y que no somos nosotros. Es un fake. Bueno, pero por las dudas, uno nunca sabe. Bueno, basta de pavada, que tenemos un hermoso y largo programa por delante. Ajá. Bueno, María, bienvenida de vuelta. Gracias. Acá estamos tratando de etiquetarte en Facebook. Yo no puedo hablar y hacer las dos cosas a la vez. A mí también se me está complicando bastante. Bueno, entonces prioricemos la conversa. Sí, totalmente. Sí. Bueno, Marie, te contamos por qué te invitamos. Dale, como para arrancar. En el programa nos interesa poder conocer experiencias de comunicación, y nosotros entendemos la comunicación en un sentido bastante amplio, no estrictamente radial o de un medio de comunicación, sino la comunicación entre las personas, entre grupos, con el barrio, con los vecinos, las vecinas. Y nos parece que la Casona de Humahuaca tiene una larga trayectoria en este sentido, y que busca, tiene un anclaje en el barrio del Abasto, y es reconocida en general por sus actividades callejeras principalmente. Y bueno, nos da mucha curiosidad conocer un poco de tanto de la historia de la casona, del recorrido, como de actualmente todo el abanico de actividades y grupos que participan, que usan el espacio, que se relacionan con los vecinos del Abasto. Y bueno, queríamos conversar sobre eso. Bien. No sé por dónde empezar, sí, por el inicio, que en realidad debería estar Guille para contarlo, porque yo me acerco a la casona desde el 2009. Ajá. A través de la red del barrio, que es la red Rioba. Ajá. La red de instituciones de Once, Balvanera y Abasto. Ajá. Abasto Almagro. Abasto formalmente no es un barrio, pero para, claro, los vecinos sí es el barrio de Abasto. Con esta nueva ley de comunas y demás, bueno, entraríamos lo que sería Almagro. Uh-huh. Pero bueno, es el barrio del Abasto. Voy a contar de cómo yo empecé y después dale. Yo empecé a participar de la red Rioba, donde hay muchas organizaciones del barrio. Una es el Centro de Salud número 11, que queda en la calle Agüero y Córdoba, La Vereda, El Ameguino. En su momento estaba Casa Abasto, bueno, un montón de organizaciones, que la idea era generar vínculos entre las organizaciones para trabajar problemáticas vinculadas a las problemáticas de los vecinos del barrio. Y además para la elaboración de actividades callejeras. O sea, el objetivo de la red era el desarrollo actividades callejeras, donde el espacio público era el protagonista para el encuentro con otros, digo. Uh-huh. Y bueno, existen una serie de, actualmente desde el 2000, la red tiene vigencia desde el 2006, y desde la fecha se viene haciendo determinadas fiestas en la calle, donde bueno, algunas las organiza la red, otras las organiza las organizaciones y la red apoya. Y bueno, yo ingresé porque trabajaba en el Estado en prevención de adicciones, y luego conocí a esta red, y el devenir hizo que yo llegara a la casona. Uh-huh. Para trabajar con personas con vulnerabilidad social, personas que tenían problemas de consumo, que se acercaban a la casona, y abrimos un espacio que llamamos Convergencia, que trabajamos la salud comunitaria en sus diversas formas. Uh-huh. Ahí llegué a la casona, eso fue en el 2010, y a partir de ahí me fui metiendo en el hermoso mundo de la casona, que es como un laberinto, digo. Hay un montón de proyectos que se van armando, porque la casona da eso, es como Guille dice, que es un como una maceta, ¿no? Uh-huh. Donde cada uno va poniendo su semillita y puede crecer, digo, diferentes arboledas, frutos y demás, y bueno, se van armando colectivos, porque la casona lo que hace es prestar el espacio para que ello suceda. Uh-huh. Bueno, eso en principio. Y de ahí, bueno, hay un montón de proyectos que tienen que ver con la salud. Uh-huh. Vos me comentabas, sí, previo al programa, esto de la salud comunitaria. Sí. La casona habilita proyectos que tienen que ver con los derechos humanos y la salud mental. Todo lo que esté dentro de ese campo, adelante. Está Memoria por la Verdad y Justicia, son el grupo de vecinos de Almagro y Balvanera que hacen las baldosas, sí, para reconocer. ¿Me está llamando Guille por teléfono? Ah. ¿Lo vamos a podemos poner al aire. ¿Lo ponemos al aire? Lo ponemos al aire. Hola, Guille. No sé cómo se hace. ¿Dónde estás? ¿Tenés altavoz? Sí. Dale, bueno, lo ponemos en el micrófono. No, ya está. bueno, la memoria, verdad y justicia. Vuelvo. Memoria, verdad y justicia en relación a poder ponerle nombre a esas personas que han desaparecido en la dictadura, en el proceso, en la dictadura militar. Y un grupo de vecinos los días sábados se juntan para armar esas baldosas. Hay proyectos que tienen que ver con la inserción sociolaboral de personas con vulnerabilidad social y mental, como es el proyecto Franca Matina, que es un devenir de lo que fue Café Basaglia, que funciona los jueves y viernes por las mañanas en la casona, que son personas que viven o han vivido situaciones de vulnerabilidad, donde se los capacita en tarea para para incluirlos socialmente. Algunos han estado en el Borda, como pacientes del Borda, otros en casas de medio camino, y desde ese lugar la casona abre sus puertas para poder llevar el proyecto. Eso estás hablando de Franca Matina, sí, ¿no? Sí. Ajá. Esos son los días jueves y viernes, en principio, por la mañana, de 9 a 3 de la tarde. La verdad que, bueno, y después hay un montón de proyectos. La Cumbre de Juegos Callejeros, el Cujuca, que ha sido un dispositivo que se ha multiplicado en diferentes lugares de la Ciudad de Buenos Aires, de Provincia de Buenos Aires, del interior del país, y también en algunos lugares de Latinoamérica. Uh-huh. Es un dispositivo sencillo que, bueno, desde algún lugar el abasto fue madre de ese dispositivo callejero, y eso posibilita el encuentro con otros, posibilita que los padres puedan enseñarle a sus hijos los juegos que ellos jugaban, y que los hijos puedan enseñarle los juegos que ellos juegan ahora, digo, con, sí, sus cantos, con sus formas y demás. Es la rayuela, es el elástico, es... y demás. Me estoy olvidando un montón de cosas, pero bueno. Tenemos tiempo igual. Sí. bueno. Bien. Por ahora eso. Vayan preguntando, que yo... Bien, denme letra. Las actividades de la casona en general están abiertas como a un público en general y también a los vecinos y a las vecinas del barrio. Por ejemplo, en el Cujuca es una buena oportunidad para que encontrarse, además de si no vivís en el barrio, digamos, pero especialmente para quienes viven por ahí cerca. ¿Qué otras actividades apuntan, digamos, supongo que tiene que ver también con la red Rioba, digamos, al encuentro de los vecinos y a trabajar también con la identidad del abasto, que parece que es como un tema que siempre está ahí presente, planteado, digamos? Uh-huh. En realidad, hubo al comienzo de la casona, fue Digo, fue la convocatoria de vecinos, se hizo una convocatoria a vecinos. La casona tiene 15 años, este año cumple 15 años. Uh-huh. Y desde el comienzo ha convocado a los vecinos del barrio para desarrollar diferentes actividades. Específicamente las milongas en la calle y lo que vaya sucediendo en el entramado del barrio. Actualmente es muy difícil, está siendo muy difícil porque ha cambiado la dinámica del barrio por la construcción de las nuevas torres. Uh-huh. Con lo cual está siendo difícil ir hacia, digo, es fácil ir hacia el barrio, pero es difícil poder llegar realmente al vecino. Uh-huh. Porque cada uno está metido para adentro, porque cada uno está en su historia, y lo que desde algún lugar nosotros hacemos es intentar sacar una gran fiesta en la calle para que visibilizar, digo, las problemáticas, claro, que tienen los vecinos del barrio, porque hay muchos vecinos que son del interior del país, que son inmigrantes y demás, que bueno, se animan a salir a la calle en los eventos callejeros. Uh-huh. No solamente de la casona, sino de la Red Rioba. Uh-huh. La fiesta callejera es una excusa para poder encontrarnos. En su momento era como mucho más, digo, la casona nació en el propio proceso asambleario del 2001. Uh-huh. Con lo cual ese fue un momento muy fuerte donde toda la gente salía a la calle. Y ahora es como más complejo que la gente salga a la calle. O sea, estamos haciendo todo un trabajo como para resignificar la calle. ¿Cómo lo hacemos? A través de las fiestas callejeras. O de actividades sencillas en la calle. En vez de encontrarnos adentro de la casona, nos encontramos afuera a discutir, a hablar, a hacer alguna actividad con medio corte de calle. También ha habido muchas trabas para salir a la calle, porque el gobierno de la ciudad en el 2011 puso determinadas reglamentaciones que hacen que habitar la calle sea más complejo. Uh-huh. Digo, un grupo de vecinos tiene que tener personería jurídica para cortar la calle. Digo, yo, Sofi y Gaby quieren cortar la calle para hacer algún evento, no lo pueden hacer. Necesitan de una organización con personería jurídica para hacerlo. Esa es una. Y la más complicada es un seguro de responsabilidad civil. Uh-huh. O sea que es plata, sí, es dinero, claro, para jugar en la calle. Claro. Entonces, como que... Que son actividades que no se arancelan, digamos. No, son gratuitas, que son libres. Que son abiertas a la comunidad. Entonces, todo ese proceso no es tan sencillo, digo, actualmente no es tan sencillo y se necesita de muchas ganas y de mucha fuerza para sacar todo a la calle. Uh-huh. De hecho, el centro de salud del barrio, uh-huh, los últimos dos años no ha podido hacer su festividad, que es el Día Mundial de la Salud, en la calle, porque les pide, el gobierno de la ciudad le pide al gobierno de la ciudad, claro, un seguro. Entonces, claro, bueno, como que se buscan estrategias entre las mismas organizaciones como para salir a la calle. En este caso, nosotros el 24 de mayo hay ciertos calendarios. El 24 de mayo hacemos el festejo de los 15 años de la casona, están todos invitados. Donde en articulación con un programa de voluntariado de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Psicología, desde algún lugar ese proyecto lo que hace es financiar las actividades callejeras de la casona, que va a ser la casona, y de la Red Rioba. Pero sin eso es como, bueno, voluntad de los casoneros, como que no es tan sencillo. Aunque debería ser sencillo sacar la silla y encontrarse con el otro. Claro, suena simple, pero hay tantas trabas en el camino que, uh-huh, bueno, pero sin la fuerza y las ganas que le ponen, uh-huh, no se podría hacer. Uh-huh. Así que bueno, esa, digo, salir a la calle es de por sí una resignificación del espacio público y un encuentro con el vecino. Nos hemos encontrado de hacer cujucas o hacer festejos en la calle y que hay vecinos que salen de sus casas y están en los balcones, y ese es su grado de participación. No bajan, pero nos saludamos. Pero está bueno. Sí, igual. Son distintas formas de participación. Sí. Pero bueno, están, digo, sabemos que están. Así que, bueno. Yo recuerdo los carnavales casoneros en la calle, y eso es como, digo, es muy fuerte, porque los carnavales históricamente fueron situaciones de encuentro, de ocupar la calle, ocupar el espacio público. Uh-huh. Porque es eso, es público, porque hay que pagar para estar, para transitar, para habitarlo. Uh-huh. Y los carnavales casoneros como que recuperaban, o por lo menos intentaban resignificar un poco eso, y también mostrar esa otra parte del carnaval que no es la que nos muestra quizás que el gobierno de la ciudad con su cero promoción a los carnavales, primero principal, y por otro lado como el carnaval desde una cuestión muy marketinera, sino que significaba esto, ¿no? El volver a recuperar el espacio, encontrarte con otras situaciones, no solo la murga, sino un montón de otros componentes, digamos, re interesantes. Vos traes lo de los carnavales en la calle. Hay una murga del barrio del Abasto, que son los Ángeles del Valle, que habitualmente hacen su festejo de carnaval, en el periodo de carnaval, en la calle Córdoba y Agüero. Desde la inclusión por parte del gobierno de la ciudad del circuito de carnavales, les han cambiado el lugar habitual donde ellos hacen el carnaval. En San Luis, digo, en un lugar súper oscuro, donde ellos no se sienten parte, como que también no se valoriza la historia del carnaval, claro, y del barrio. Y de los grupos que participan en ese, claro, identidad. O sea, ¿no? Ni siquiera se les pregunta ni dónde les prefieren hacerlo. Un día antes se les dijo que iban a hacerlo en la calle San Luis, donde no se visibiliza, claro, el carnaval. O sea, que no entienden en realidad la esencia de lo que, o sea, lo que significa realmente el carnaval para estos pueblos, digamos, como es esto, tiene identidad de barrio, de pueblo, de donde esté situada esa murga, ese colectivo o lo que fuere, digamos. Pero es fuerte, digo, y con esas vericuetos, las organizaciones del barrio nos venimos encontrando, sin hablar de la complejidad de la población que vive en el Abasto, que es hacinada, que vive hacinada en hoteles familiares, que viven con conventillos, que viven en casas tomadas, con la discriminación, y que desde algún lugar la casona y la red Rioba, más que nada la red Rioba, porque nosotros, si bien apuntamos a los vecinos, hay organizaciones como el Centro del Salud, el Ameguino, la Vereda, el Jardín Creciendo y demás, que realmente se encuentran con problemáticas muy complejas de violencia, de discriminación. Para que una persona del barrio se acerque al centro de salud, hay que armar toda una infraestructura. En relación a las organizaciones, que es muy complejo, digo, avisarle al centro de salud que vienen, va a venir una persona, para que hable con la trabajadora social, digo, es como bastante complejo, no es tan sencillo. Además, lograr también la confianza de las personas que necesitan hablar con alguien o necesitan algún tipo de contención, y que es muy difícil confiar en una institución o en una organización sin conocerla bien, dónde me estoy metiendo, qué van a hacer con la información que les doy, es algo muy íntimo, muy personal, entonces también como que hay que facilitar, ¿no?, el acceso también. Sí, sí, y ese acceso se debe a la fuerza también de que tiene la red y que tienen las organizaciones del barrio y las articulaciones que hay entre las organizaciones. No es tan, es complejo, digamos. Pero bueno, allí estamos. Estaba pensando en otra experiencia callejera, que es el cine casonero. Sí. Que está buenísimo, sí, es súper interesante y tiene mucha convocatoria, ¿no? Sí, están yendo alrededor de 50, 100 personas, depende de... Y es toda una experiencia, digo, todos los lunes de... No quiero meter la pata, pero de... Alrededor de las 9, de las 9 hasta las 11 y demás,

escuchando Flor de Semilla, el programa de la Asamblea de Radio Semilla. ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Escuchá Fatality Show los sábados de 10 a 13 por Radio Semilla. Radio Semilla 106.5. Escúchanos por www.radiosemilla.com.ar. Bien, pulgar para arriba. Hemos vuelto y ahora somos más. Y se otro hombre. Sí, aparece la voz masculina al fin. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Guille. Muchas gracias. ¿Cómo va? Bien. ¿Cuántos escalones son? 92, creo. 92, bien. Teníamos la duda, ¿eh? Estábamos entre los 92, 93. Más cerca. Ahí va. Ahí va. Bien, el famoso ahí va. Ahí va. Encantado de estar aquí. Me encanta, me encantó contar los escalones, pero me encantó también mirar los carteles, las para un lado una cosa. Se escuchaba tango, digo, ¿están pasando tango en la radio? No, no. Era un taller de tango. Sí. Nada, está bueno. Sí, sí, es lindo el recorrido mientras vas subiendo y te encontrás con los misterios en la oscuridad. Es misterioso, el impasse misterioso. Sí, sí. Los días de lluvia ni te cuento, con las tormentas ni te cuento el misterio que tiene esto. Bien, y acá estamos con Guille, que nos va a poder contar, relatar un poco cómo fueron los inicios de lo que hoy conocemos como la Casona de Humahuaca, que ni siquiera sabemos si siempre se llamó así, pero que está cumpliendo 15 años. Entonces, ¿qué pasaba por ese abril-mayo del 2000 que hizo que, no sé, algunas personas se juntaran y tuvieran alguna idea, algún proyecto? Lindo, lindo recordarlo. Abril, mayo, en realidad tomamos posesión de la casa en febrero del 99. Ajá. Una casa que empezamos a alquilar a un precio muy bajito, que podíamos, nos permitía, digamos, poder estar. Y en realidad podríamos decir que cumplimos 16 años, pero tuvo un mes, un año y 3-4 meses de gestación. Uh-huh. En esa gestación estaba que a la noche había un coro, los martes, ponele, se iba el coro, venía un muchacho a hacer dibujo, se iba el muchacho a hacer dibujo y al otro día venían los obreros y rompían y hacían cosas, o hacíamos nosotros mismos mucha mugre y teníamos que limpiar para que a las 5 de la tarde viniese el coro, y al otro día para que a las 5 de la tarde viniese otra actividad. Y así era mucho de estar construyendo, poniendo la mano, sin armar demasiado, porque en realidad la casa está más o menos igual, pero sí, cuando estábamos en la parte del bar era muy fuerte. Me acuerdo mucho de esa etapa donde todos los días a las 5 de la tarde teníamos que limpiar porque ya venía gente, que además nos permitía comprar materiales para ponerlo. Claro. En aquel momento fue una invitación a todos mis amigos, a 16 personas que le entregué el programa, el proyecto inicial, de los cuales 5 por un lado y 2 o 3 por el otro aceptaron diferentes partes de la casona a poder hacerlo. Y en ese mayo, abril, yo miraba el bar que estaba terminando de hacerse, miraba la bandeja que habíamos comprado y decía, y mañana, el día anterior al abrir, que fue el primero de junio, con fecha real 25 de mayo, porque el 25 de mayo hicimos un rally recreativo por todo el lugar, por toda la ciudad, pero el 1 de junio era cuando teníamos, y miraba así la bandeja y decía, yo mañana tengo que salir a buscar a alguien que venga, se va a sentir, y por primera vez voy a estrenar el rol de mozo. Y entonces entrenábamos mucho entre nosotros para hacer roles de mozo, decir, hola, ¿qué tal? Sí, que te vas a servir. Mira, sale la Coca-Cola un peso, el sándwich un peso, y atrás tenemos el taller de juego, de psicodrama y de teatro espontáneo. Y cuando estábamos en el rol de coordinadores de juego, teatro espontáneo, era sacarse el rol, y la gente que salía lo hacíamos sentar y nos poníamos el rol de cocinero y servíamos la empanada, la tarta o la Coca-Cola o el... Siempre fue mucho más fácil, lo es, lamentablemente, dar un objeto y que te den un peso por eso, a dar un taller, a dar alguna cuestión cultural, a cuestiones que tienen que ver con la movida cultural. El intercambio siempre era más difícil. Y además se acrecentaba esto porque ninguno de nosotros era comerciante, no lo sabíamos hacer, veníamos del palo de la docencia, de la psicología social, pero no éramos... y entonces había que salir a saber equilibrarse en las finanzas. Y entonces me acuerdo que abrí el primer día desde algún lugar, empezó siendo un microemprendimiento personal que por todo lo, la esencia de lo que yo vengo haciendo hace mucho tiempo, pasó a ser un esfuerzo colectivo, pero en ese esfuerzo personal de los primeros años abrí a las 8:33 y pasó una pareja, una señora con su nena que iba a la escuela de la esquina, pasó y nos compró una gaseosa. Entonces 8:38 hicimos la primera venta y después nos dimos cuenta que no teníamos nada para darle y decirle, mirá, es la primera venta que estamos haciendo, y al otro día que volvió a pasar le regalamos no me acuerdo qué cosita. Esa señora, por ejemplo, sigue pasando con su hija ya 15 años más grande, ya joven, pasada de joven, y no sé si la hija habrá venido, pero la señora no entró más, pero siempre nos saludamos como muy afectiva por el recuerdo ese, no sé ya de mí qué recuerdo tiene, digo. Muy y nada, pasaba eso, que parimos un bar sin saberlo, y sin la casa daba para eso. Yo en realidad buscaba una sala grande para poder hacer los talleres de juego y los talleres de psicodrama, y al encontrarnos con esta casa y con la posibilidad de que esta casa sí la podíamos alquilar y que llegaba en forma de accesible para poder hacerlo, cuando miramos la casa tuvimos un poquito de miedo, de susto, de decir, ¿qué carajo hacemos acá con esto? El 80% de la gente que se acercaba decía, acá tenés que poner un bar. Decía productos lácteos en la puerta. Cuando apenas abrimos las persianas, la señora que vivía enfrente, de 85 de años, se cruzó y dijo, quiero ver el lugar donde yo tomaba la leche hace 25 años atrás. Le empezamos a preguntar historias del lugar y del barrio. Decía, acá se ponían los camiones que iban, entraban al abasto, y eran todos los camiones de San Juan. Y como la gente esperaba 2-3 días el camión de San Juan para poder entrar, ponían la música fuerte y se armaban unas milongas y guay que no supieras bailar, porque si no sabías bailar te tenías que ir a la vuelta. Y entonces era por Bustamante, el que no sabía bailar se iba a Bustamante, y ahí había milonga. Perdón, ¿me señalaste a mí porque claro, no sé bailar? No, porque es una anécdota que ya conté varias veces, y con el Nano siempre hacemos el juego este de que bueno, termina haciendo claro, esta frase. Ya cansado de escucharlo, pobre Nano. Un saludo a Nano. Saludos, sí. Y entonces sucedió que con los vecinos alguna vez dijimos, che, estaría re bueno recuperar esa historia que nos contó esta señora, con los vecinos que venían de madrugada a la casona, esto era a las 12:30, 1 de la mañana, cuando ya yo estaba a punto de cerrar, venían los tipos a tomarse el cafecito y estábamos hasta las 2:30, 3 de la mañana, y yo sin saber si estaba feliz o ya estaba cansado y los tenía que echar. Era una ambivalencia así. Y con esos vecinos, que fueron los primeros grupos de vecinos que nos fuimos haciendo amigos, algún día dijimos, che, y si recuperamos la historia de la señora y hacemos una milonga en la calle. Y así fue, un día dimos vuelta a los parlantes, le dijimos a la profe de tango si tenía ganas de ponerse a bailar tango, y empezamos con 20 personas, hicimos la primera milonga en la calle sin ningún corte de calle ni nada. Después, esto fue después del cacerolazo, cuando ya había, estaba ya había asamblea de vecinos en la casona, les damos el lugar para la asamblea de vecinos y les dábamos y ofrecíamos el recurso del juego como uno de los recursos que la casona podía ofrecer, y ellos poníamos entre todos, digamos, una organización diferente que cada cosa era, y entonces se armaban grandes eventos en la calle, o mejor dicho, pequeños eventos en la calle que eran grandes eventos para nosotros en ese momento, donde entraban, donde venían 100, 150 personas, 200 personas, donde se tiraba la electricidad del vecino de enfrente y otro vecino sacaba las sillas y el otro vecino venía y cocinaba, y donde se iba armando así una cosa muy linda, donde alguna vez dijimos, bueno, vamos a poner lucecitas de colores, y poner las lucecitas de colores cruzando la calle Humahuaca, empedrada Humahuaca, ahora ya no lo es más, nos dio como una cosa de mucha fiesta de barrio, de tu pueblo, y entonces muchísima gente decía, aparece el pueblo de casa, y se fueron acercando, y se fueron acercando, y poníamos la mesita en la puerta, y nosotros desde algún lugar, los días de estos eventos, podíamos recaudar un poquito más, y sostener todos los eventos y cuestiones gratuitas que hacíamos. Nada, fue una hermosa época de encuentro con el barrio. Yo no me mudé al Abasto, por ejemplo, yo me mudé a un barrio, que en este caso era Almagro, a una cuadra de Corrientes, a dos cuadras de y en realidad el barrio me empezó a decir, no, discúlpame, no estás en Almagro, estás en el Abasto. Claro. Y entonces la vecina de la vuelta me decía, esto, Guille, esto es el Abasto. Y el muchacho que vivía en la esquina y dormía en la calle, se acerca un día mientras yo estaba dándole con la moladora y todo tapado con los lentes, qué sé yo, dando la moladora a la puerta, viene y me dice, maestro, ¿qué va a hacer con el Chaplin de la puerta? Que estaba medio borroneado. Le digo, no sé, ¿por qué? Porque el Chaplin es del barrio, no lo va a sacar, ¿no? Y entonces yo con eso dije, ¿qué hago con esto? Fui y le pregunté a Marcia Schwartz, que era la antigua dueña de la casa. Marcia Schwartz es una pintora bastante o muy reconocida en el ambiente de la pintura, al punto que tiene algún mural en Ángel Gallardo, parte de un mural lo tiene ahí, y parte de ese mural, o mejor dicho, el bosquejo de ese mural, ahí está en la pared de la casona, hay dos, no sé cómo se llaman, cerámicos, que es la misma cara, digamos, que ahí probó. Y la tipa me dice, mira, yo sé lo que sé, es que yo un día lo pinté al mural, había pintado todo, y a los 3-4 meses el Chaplin volvió a salir. No. Y ya con eso dijimos, bueno, el Chaplin en el barrio, no le vamos a sacar el Chaplin al barrio, y lo pintamos un poquito mejor, o le dimos forma, y cada vez que se pinta siempre está la discusión, ¿se pinta, no se pinta? Y le cuento la historia, me dice, no se tiene que pintar. Y desde el colectivo ya hay como una disposición diferente. Y después lo que hablábamos hoy en la puerta de la casona, que hubo una movida entre todos esos vecinos, que pintamos en la cuadra de la casona 7 murales diferentes en 7 casas diferentes, con artistas plásticos del barrio, algunos muy reconocidos, otros haciendo su recorrido. Uno fue Rep, por ejemplo, que lo invitamos a pintar y pintó toda una pared. Alberto Morales, Roberto Trejo, Ariel Muñoz, Pablo... No te Juan, olvides de nadie, sí, porque estás en el horno. Es terrible en lo grupal. No, bueno, todos ellos, 7 murales, de los cuales hoy queda uno solo, el que está pintado en la casona. Que está pintado en la casona. Los otros son grandes edificios de 14 pisos o de 7 pisos, haciendo mierda al barrio y haciendo mierda al patrimonio del barrio y de todas las fachadas viejas que había en el barrio, sin respetar absolutamente nada. Eso, no sé. Y lo vincular, ¿no? Porque hoy hablábamos de esto, de lo que generan los edificios respecto a los vínculos entre las personas y los colectivos, los grupos humanos, ¿no? Esto de que a la gente le cueste el encontrarse con el otro, y ya veo desde el balcón, ya me quedo en mi casa, ya dudo de participar o no, digamos. Bueno, la casona tiene una gran variedad de actividades, y entre todas ellas, digamos, el juego está totalmente presente, está ahí muy activo siempre, digamos. ¿Por qué el juego? ¿Por qué la propuesta del juego está siempre presente en todas las actividades de la casona? Desde el bar mismo, porque el bar mismo también te propone jugar un poco también. Sí, y un poco es la, la intención siempre fue... Yo trabajo en recreación desde que tenía 20 años, o sea, hace mucho tiempo atrás, como 30 kilos atrás. Y... siempre hace el mismo chiste. Yo quiero decir que hoy lo escuché 3 veces con el mismo chiste. Puedes seguir. Es para decírmelo. No y, falla igual. Sí, usándolo. El público se renueva. Y en realidad la recreación. A ver, tuve el lujo y el obstáculo de tener 21 años cuando empezaba la democracia. Entonces todos los que entrábamos a la docencia, todos los que entrábamos en los nuevos caminos, estábamos como muy deseosos de conocer esos caminos, de ampliarlos y de ampliarlos de lo que son los derechos humanos y una nueva visión. Y caí por casualidad, porque vaya a saber por qué, soy profe de educación física, desde lo que es la recreación caí en lugares... Como Miguel del Sol, sí. Miren el abanico de posibilidades que puede dar un profe de educación física. Y... Perdón, feo, ¿eh? Fue feo. Fue duro. ¿Cómo salimos de eso? Quiero decir que mi hermano está estudiando para ser el profe de educación física. No, yo lo rebanco al profesor de educación física. Tiene que abrir un poquito más sus límites de flexibilidad en ciertas cuestiones. Y bueno, la recreación a mí me permitió eso. Y en realidad me di cuenta que entré a un movimiento que aún hoy no termina y que desde algún lugar seguimos llevando a cabo, que es llevar los recursos de la recreación, de la educación popular, de la educación por intermedio del juego y la recreación, hacia lugares donde hace que la gente se conecte, la gente estemos mejor. Yo parte de lo que decía, es loco, ¿por qué estoy feliz trabajando 24 horas todos los veranos? Y llega el invierno y voy a trabajar, no sé, las 6, 7, 8 horas por día y no estoy tan feliz como cuando voy a Mar del Plata, a Villa Gesell, a todos los lugares que laburamos en recreación y que era maravilloso. Y esto desde el lugar de entrar en un movimiento de educación, de nuevos valores, de poder reconocernos. Cuando me di cuenta y me gustó mucho lo que pasaba en lo grupal, me fui a estudiar psicología social. Y viendo lo que era la psicología social, me di cuenta de la cantidad de juego que se habilita desde la psicología social. Y también, y esto lo digo un poco tímidamente, la cantidad de gente psicóloga que decía que jugaba y que en realidad no tenía una amplitud del juego. En realidad la perfecta combinación es... un técnico de recreación hace maravillas y es muy facilitador en un grupo y el psicólogo lo puede interpretar y todas las cosas que van surgiendo es maravilloso. Pero bueno, en realidad, en el movimiento de psicología social, en el movimiento que después dentro de psicología social escuché que era el psicodrama y me fui a estudiar psicodrama, en el movimiento de salud, en el movimiento de trabajadores sociales, en el movimiento de filosofía, de sociología, se va incorporando el juego en todo su ADN para poder aprenderlo. Me parece que estamos en una época donde no caímos, donde el juego ya está armado y está perfectamente pensado y explorado. Llegamos en un momento diferente, que es en el armado del juego. Y la verdad que es alucinante haber llegado en ese momento. Y estar metido dentro de un movimiento que tiene muchísimas aristas. El Instituto de Tiempo Libre y Recreación, que es un instituto terciario, es el único en Latinoamérica de su funcionamiento. Hay algo similar en España que no llegué a entender bien cómo es, pero que da a la reflexión del tiempo libre, del tiempo libre de la recreación, una cuestión más educativa y no tanto pasatiempista o tinelesca, donde se busca una cuestión más bien de estar cargando a los otros o estar teniendo alguna actividad. Bueno, nada. Me quedo con lo que es educación popular. Y dentro de lo que es educación popular somos millones, no sé si millones, cientos de lugares donde estamos trabajando en lo que es educación por el juego, la recreación, desde otros ámbitos, desde lugares más políticos, menos políticos, desde los lugares que viene en realidad la recreación, que viene de dos líneas muy fuertes, que son la judío la judía y la católica, uno por intermedio de los Boy Scouts, otro por intermedio de todo el movimiento judío, sean ortodoxos o no, donde enseñaban a sus generaciones por intermedio de juegos. Sí, y lo que es la educación no formal, claro. Y entonces hay 70, 80 años de historia desde ese lugar. Cuando llega la democracia es donde se empieza a abrir. En el proceso militar hubo varios grupos de empresas de recreación que se abrieron y que permitieron que nosotros empecemos a trabajar en aquella época. Uh-huh. Entonces, proceso democrático abierto, empezamos a trabajar en recreación y fue una maravilla con los que nos encontramos, porque a la vez no teníamos docentes. Nuestros docentes éramos nosotros mismos, de estar en grupo, en comunidad, diciendo: qué groso lo que hiciste recién, ¿qué hiciste? Y entonces era contarnos las cosas que hacíamos, y cada uno tenía como alguna especialidad donde podía compartir con los otros, y seríamos en aquel momento, no sé, 200 personas que íbamos en un movimiento de las cuales 200 personas, de las cuales yo conocía 40, de las cuales era amigo de 15, pero mucha gente íbamos en este movimiento, y que hoy muchas veces nos encontramos en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, que ahora abrió la carrera de Pedagogía Social y también la de Comunicación Social, que está re buena. Sí. Y entonces, cuando abrimos la casona, dije: bueno, todos los 25 de mayo no sé cómo me va a ir, porque la verdad que no tenía idea si me iba a ir bien. Si después creció, y creció hacia un colectivo, y creció hacia una comunidad, y creció hacia algo muy copado, que tiene que ver también con estos 15 años que fueron diferentes a otros 15 años en los cuales yo viví. Uh-huh. 10 años. Pero dijimos: vamos a hacer cosas, actividades abiertas a la comunidad y en forma de juego. Entonces, uh-huh, el primer día hicimos un rally con todos los invitados, que eran amigos, viejos alumnos, viejos conocidos. Vinieron 100 personas con 25 autos y dimos todo vuelta por el barrio con consignas, con autos, con consignas por el abasto, por el Chacarita. Nada, fue hermoso lo que sucedió. Y a partir de eso fue tratar de armar espacios de juego y espacios de, como decíamos nosotros, un poco de provocación. Ajá. Porque había muchos vecinos, por ejemplo, que hoy todavía siguen estando en la casona, que decían: ni en pedo hago esas rondas ridículas que ustedes hacen en la calle, déjenlo para otro, yo no me... Y de repente, a los 2-3 años, estaba el tipo haciendo a mi tocándose la cabeza con otro. Y parte de lo que sucedía era que lo que escuchábamos, las resonancias de los vecinos, era: no sabés, bajé el otro día con el ascensor y me encontré con el señor que vi en la milonga, y empezamos a hablar, y ahora me fui a ver el partido con ellos. Digo, se dio en el barrio, no fue para todo el barrio, estamos hablando de algunas personas, de algunas familias, de algunos encuentros. No es que siempre una cosa entra y moviliza todo el barrio, pero para los que lo movilizó fue muy lindo, y para todos los que lo vivimos, lo es, sigue siendo. Hoy las casas altas de estos edificios, por ejemplo, dentro de las cosas que hacen es tapar el sol a las casas viejas, y las casas viejas viven también de estar abiertas y que se puedan airear y que tengan sol. Sí. Uh-huh. Entonces también los edificios altos van matando de a poquito a las casas, y las casas viejas que tenían a nuestros amigos y nuestros vecinos que nos tiraban los enchufes, los echaron porque les aumentaron el alquiler. O bien directamente los echaban porque los dueños querían hacer edificios altos. Y bueno, hace 2, 3, 4 años que es toda una vuelta al barrio a tratar de volver a contarle al barrio qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, desde dónde lo hacemos, esta vez con más gente, con menos sol, y con una intención de que haya, con la misma militancia, con la intención de que sea la misma militancia. Uh-huh. Guille, estaba pensando en lo que decías de cómo se fueron formando a partir de la experiencia, y hay algo que, bueno, que ustedes vienen trabajando en la transmisión de todo, de lo que es esa formación, que tiene mucho de vivencial en las propuestas de los talleres, digamos, como que si bien hay una apoyatura de recursos, de libros, de lecturas y demás, siempre todo, como se suele decir, pasa por el cuerpo primero, como para incorporar, aprenderlo y después poder compartirlo. ¿Nos quieren contar un poco de la propuesta de Jupsi para Tracón de Yo te cuento el nombre y Mario cuenta el contenido. Jupsi para Tracón, la casona tiene la facilidad de inventar nombres y armar un código propio en la casona. Vos podés entrar a la casona y escuchar Saquito el Grito, Cujuca, Jupsi para Tracón y varios nombres más que son. Jupsi es Jupsi, Ju Ego Psicodrama. Como las técnicas que traemos son de los dos lados y ya ni sabemos cuál es cuál y de dónde viene, y para Tracón es para Tracón, trabajo comunitario. Entonces, Jupsi para Tracón es un nombre en juego, donde se mezclan. En clave. Y el contenido. Contenido, bueno, ¿por dónde empiezo? En realidad, como decía Guille, vamos haciendo diferentes actividades que tienen que ver con mezcla de recursos, que no sabemos bien los nombres, vamos también viendo qué va sucediendo. La propuesta tiene que ver, principalmente está dirigida a gente que trabaja en lo comunitario, es líder comunitario, operador en salud, docente, y quien quiera participar es abierto, sabiendo que los recursos y demás se los pueden llevar al aula, se los pueden llevar al comedor, se los puede llevar a una radio. De hecho, tenemos una participante de Jupsi para Tracom en la radio, en esta radio. Bueno, y se están riendo. ¿Quién es la participante? Sofía Pérez García. Sofía Pérez es participante ya desde el año pasado. La tengo de vista. La tenés, claro. Y la idea un poco es transmitir estos recursos, pero digo, no desde el libro, sino que vayan pasando diferentes travesías y aventuras. Depende de la instancia y el encuadre. Puede ser Parque Nacional del Cono Invertido, por ejemplo. El Cono Invertido de Pichón Rivière a través del juego. El Parque Nacional Jacobo Levi Moreno. Glaciar, perito Jacobo Levi Moreno, que habla, que es el creador del psicodrama. Después tenemos Martes de Salud y Derechos, o Salud y Derechos, Jornadas de Salud y Derechos, que también empezamos a ver, digo, que ya venimos con un grupo de compañeros a trabajar temáticas de salud o de derechos humanos a partir de dinámicas de juego, porque creemos que el juego y los recursos psicodramáticos potencian a la hora de poder hablar sobre problemáticas sociales o temáticas sociales. Y este año empezamos con un nuevo proyecto que funciona los días sábados, que es Jupsi para Tracón, pero hacia el contacto con el barrio de Abasto, o sea, un cambalache de juegos, recursos y demás, pero donde la idea es hablar sobre lo social. Tenemos... Estamos hablando de diversos monstruos, ¿no? El monstruo del individualismo, del consumismo, de la indiferencia, del embotellamiento. En ese grupo aparecieron esos monstruos, en otros aparecerán otros. Y bueno, desde el recurso del juego del psicodrama, poder ir transitando y trabajando esos monstruos desde los recursos y de las habilidades y desde los miedos de los participantes. La importancia de... es son participantes que tienen su singularidad, que tienen sus historias, que participan en grupos también con sus singularidades y que están en una comunidad o barrios diferentes, y ahí entramamos todos esas historias para poder trabajar. Cada uno se lleva el monstruo que lo está atravesando en la semana. Se los puede inventar también, pero te da pie justamente a ¿cómo? No hace falta. Sí, a mí, por ejemplo, de todos los monstruos, a mí me interesa mucho el monstruo del Mapuche Umbogue. ¿Qué es, Guille? Porque... es un monstruo. Pamechu Umbogue. Dalo vuelta. Y en realidad... no, para que lo estamos escribiendo y estamos tratando de darlo vuelta, claro, para... Claro, para que tengas una idea. Y es un monstruo que en muchos casos nos atraviesa y nos hace no tener en cuenta montones de cosas que nos tenemos que hacer cargo. Y nada, ponérselo a trabajar y decir, bueno, forma parte de la tarea esto. y no estar buscando el objetivo como mucho más liviano, pues lo tenés acá cerca porque tenés a alguien al lado que está con el monstruo del bueno, es si lo dieron vuelta, le dieron vuelta. Sí. Ah, perfecto. Sí, lo dieron vuelta. No, pero se me fue algo que iba que quería decir, que habías dicho antes vos, que tiene que ver con buscar analogías que nos hagan bien, que poder pensar la historia del juego no es más que repetir lo que decía Freire, lo que decía Pichón Rivière, lo que decía Moreno, de poder llegar al encuentro y de poder llegar a armar una ideología que no tenga que ver con el maestro diciendo tenés un 10 y repetís muy bien lo que yo digo, sino como poder ampliar el panorama. Y desde ese lugar, por eso yo creo que estamos en una época de expansión del juego, porque las directoras, los maestros no llegan a interpretar a los humanos que tienen enfrente, sean chicos, grandes, medianos o jóvenes, y la única forma de interpretarlo es ponernos en diálogo y poniendo en y con cuestiones que no tengan que ver con una sabiduría de enciclopedista, sino con una sabiduría más humana. Y entonces en función de eso todos nos prendemos, está bueno hablar de todo eso y vas tomando responsabilidades. Y esto que vos decías, ¿por qué vivencial? ¿Por qué? Creemos que está muchas veces vedado, en la mayoría de los espacios, vedado el cuerpo. ¿Y cómo podemos transmitir a alguien con quien estamos cotidianamente si no pasamos por el cuerpo, no lo vivenciamos? Como para poder transmitir. Entonces, desde ese lugar no es les contamos la dinámica, les contamos el juego, sino juguemos para poder sentir lo que estamos haciendo. Sí, que no es ni más ni menos que trasladar los viejos juegos que ustedes jugaron en las colonias de vacaciones, si fueron a colonias de vacaciones, o alojar el recreo, o con los profes de educación física, pero trasladado a un desafío de que intelectualmente suceden cosas en el juego que las podemos analizar y visualizar y aprender de ellas. Las tenemos delante, siempre fue así. Si analizamos las viejas rondas de mis abuelos, era Mambrufa la guerra, era bueno, todo lo que sé que ustedes estuvieron trabajando hace un tiempo atrás en las músicas, lo trabajaban desde el Cacho Castaña, pero desde las músicas infantiles también. Imagínate que si generaciones enteras fueron criadas en eso, ya se los va criando en eso. El modificar eso es fantástico como tarea para hacer en esta época. Está buenísimo. Bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. Recordamos la invitación para el 24. ¿Sí? Sí, sábado, domingo 24 de mayo, sí. De 15. De 15 a 20 horas. 20 horas. También habilitar. Ah, no me gusta la palabra. Ya van varias veces que digo la palabra habilitar. Invitamos a quien quiera participar el sábado 9 y el sábado 16, porque sí. Va a estar abierto a quien quiera participar del taller de capacitarte para la transformación social, que va a estar el Cujuca, cumbre de juegos callejeros, con un taller de rondas y poder transmitir la experiencia Cujuca, con lo cual es abierto, es gratuito, así que bueno, los invitamos a eso y los invitamos a... Perdón, María, eso también es a las 15. Sí, de 15 sí. A 18. De 15 a 18 en la casona. Sábado 9 y sábado 16. Más que en la casona, en el abasto. En el abasto, en la calle. En la calle, en el abasto. Algo que suelo. Y por acá un oyente me comenta y nos invita a una jornada que va a ser el Cujuca, acá en IMPA. Me parece que es junto a la gente del espacio de salud de IMPA. Así que... bueno, mira, nos acabamos de enterar de esto, estamos invitados. Como dijimos antes, el Cujuca se multiplicó por un montón de lados. Entonces, no importa si es abasto, si es IMPA, si es de todos. Claro, para entenderlo, una de las chicas un día estaba en una reunión y dice, sí, yo soy Cujuca. Y sale otra chica y dice, yo soy Cujuca. ¿Y vos de qué Cujuca sos? No, yo soy del Abasto, no, yo soy de Ciudad Oculta. Y a partir de ese nombre empezamos a ponernos el apellido, digamos. En este caso, el Cujuca que hay acá, andás a ver quién lo está haciendo, pero es el Cujuca IMPA. Claro, muy bueno, sí, genial.

¿Cómo están, gente? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del programa Nuestro Valle. Después de toda una semana averiados, acá estamos para acompañarlos, para decirles que acá estamos, que estamos vivos. Voy a sembrar una pena para que florece. Si en mi tierra nacen flores, o solo la espina crece. Nos hemos caído tantas veces y nos hemos levantado que eso nos da la esperanza, nos da la alegría de que nos vamos a seguir cayendo, sí, pero también nos vamos a seguir levantando. Es muy distinto a aquel que se cae millones de veces y se levanta las millones de veces que sea necesario levantarse, de aquel que no se cae nunca y que cuando se cae se hace pelota. Lo que tenemos que hacer es el camino andando, digamos. Y en la puerta de mi casa tengo un árbol de esperanza. Cada vez que voy y vengo, las hojas tienen mudanza. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Escuchá Palabras Mutantes los jueves de 18 a 20 horas en Radio Semilla. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola, Sofía. Estamos. Sí, ¿te escuchas? Sí, buenísimo. ¿Nos escuchás bien? Sí, lo más bien, ¿cómo están? Oh, qué emoción, bueno. No sabes lo emocionante que es para nosotros que no nos viene, no tenemos una buena relación con la tecnología en el día de hoy. Mira. Pero bueno. Que estemos entonces pudiendo hablar. Sí. Bueno, estuvimos escuchando recién antes de contactarnos con vos, el audio del proyecto que vienen llevando a cabo, digamos, de Radio por Radio, del cual te vamos a consultar. Pero antes que nada, bueno, Sofía, tenemos ganas de saber qué es América Profunda, de qué trata el colectivo, perdón, cómo surge. Se escucha porque ahí viene lo que se escucha ahí. Hemos contenido para compartir hace más de 10 años. También de ahí la radioteca de Radializa, donde bueno. Primeros audios con historias y leyendas de América están alojados ahí desde un principio. Y bueno, eso, venimos haciendo material para compartir y eso nos fue llevando a hacer distintos materiales. A ver, Sofía, ¿nos escuchás? ¿Qué? Parece que la quemamos. Ahí a va, ver, a ver. A ver ahí. Hola. Hola. Ahí sí, estamos de vuelta. Sí. No, creo que festejamos antes de tiempo porque está ahí que va y viene tu voz, pero ahí estamos escuchándote perfecto. Bueno, dale, yo ahora también. Buenísimo. Eso, no sé qué parte se escuchó. Bueno, nosotros hacemos materiales para compartir con las radios comunitarias. Ajá. Tenemos un blog que es america-medioprofunda .blogspot.com.ar, desde donde se pueden compartir esos materiales, se pueden bajar y utilizar en radios y bueno, también a veces algunos docentes usan los materiales para sus clases. Y bueno, y a partir de eso fue que empezamos a relacionarnos con las radios comunitarias. Ajá. Y con un gran interés siempre por ir conociendo cómo trabajan y bueno, y en eso, bueno, hace años venimos soñando un poco esto de recorrer el país y conocer esas experiencias, ¿no? Sobre todo en un momento histórico para las radios comunitarias nos parece como bastante importante, interesante, y que se van profundizando esas experiencias. Sí. Tenemos ganas de preguntarte, bueno, primero, cómo, ¿quiénes forman parte del proyecto? Sabemos que es un colectivo, ¿verdad? Un colectivo de comunicación. ¿Quiénes forman parte de este proyecto de América Profunda? Mira, somos un grupo de productores, de editores y realizadores de radio, ¿no? Somos, sí. Bueno, ahora en este viaje de recorrer el país, que lo estamos recorriendo con mi compañero Juan Pablo, que también es docente de radio, pero somos bastantes más que también en este momento, para nosotros tuvimos la facilidad de tomarnos este tiempo para poder viajar y recorrer las radios, pero bueno, somos como siete más ahí, que entre el grupo de editores, de productores y de digamos distintas personas que por ahí van distribuyendo el material, porque bueno, también es importante que el material llegue a las radios. Un poco nace también con esto de pensar en una comunicación para América Latina con un montón de cuestiones que tiene nuestro continente en común, ¿no? Sí. ¿Se va escuchando bien? Sí, perfecto. Porque yo escucho entrecortado, pero bueno, sigo hablando, cualquier cosa me avisa. Dale. Sofía, ¿y en este momento dónde están? Ahora estamos en Mendoza Capital. Que estuvimos bastante tiempo, hace más de 3 semanas estamos en Mendoza. Nosotros hace 7 meses que salimos de Buenos Aires con esto de idea de hacer radio por radio, El Camino a las Palabras, que es un poco recorrer el país, visitar las experiencias de las radios comunitarias, compartirles nuestro material, pero también ir grabando y registrando a los comunicadores y las comunicadoras, conocer la experiencia. Y bueno, tenemos ahí un Facebook de Radio por Radio, donde vamos poniendo fotos con algunos textos, como para que las distintas redes también vayan conociendo las otras experiencias. Se conocen mucho más el programa de la comunicación comunitaria de lo que al menos nosotros conocemos desde Buenos Aires, ¿no? Así que ahora estamos en Mendoza con la idea de seguir unos meses más recorriendo el país y ir compartiendo esto que vamos haciendo radio por radio. ¿Y por qué otros lugares estuvieron? Nosotros fuimos subiendo ahí por la ruta 9, llegando hasta La Quiaca, o sea que pasamos por Rosario, estuvimos en Córdoba en varias experiencias, en Santiago del Estero, un pedacito ahí, de las radios campesinas, no todas, porque íbamos más hacia el lado de... después de Tucumán, Salta, Jujuy, y bueno, y después empezamos a bajar por la ruta 40 como eje, ¿no? Después nos vamos enterando de las distintas radios que hay, y bueno, así estuvimos también en La Rioja, en San Juan, y La Rioja, bueno, también un montón de experiencias, en Anillaco, La Bocona, bueno, muchas experiencias ahí en la zona donde nacen, bueno, estuvimos en Radio Voces también, que es de la Red Nacional de Medios, y muchas de las experiencias por esa zona también nacen, digamos, de una lucha antiminera, ¿no? De sí, no tener un espacio donde por ahí tenían un programa en alguna radio comercial o municipal, y bueno, al quedar claramente en una posición contra la minería, digamos, han sido expulsados de esa radio, entonces vieron la necesidad de poner un medio comunitario propio para poder difundir esas experiencias. La verdad que son muy distintas las experiencias de las radios comunitarias. Hay radios que nacieron ahí desde organizaciones que se fueron formando a partir de todo lo que fue el proceso del 2001, pero bueno, también esto, muchas radios que nacen a partir de la nueva ley y que tal vez están en un proceso de organizarse. Ahora en Mendoza hay un colectivo de medios comunitarios de Cuyo, se llama, donde están trabajando más allá de la red a la que formen parte a nivel nacional, trabajan en conjunto a nivel regional, y eso nos parece como muy interesante para seguir conquistando los derechos, ¿no?, de la comunicación. Bien. ¿Y cuál, o sea, viene en este sentido de lo que venías comentando, cuál crees o creen ustedes como grupo de trabajo, digamos, que es el rol de la radio, el rol de la herramienta radiofónica en las comunidades, digamos? ¿Es el mismo que en los centros urbanos? ¿Cómo se diferencian, si es que hay diferencias? No, la verdad es que sí hay diferencia según dónde está la radio y según las características de esa comunidad. Por un lado, esto lo que vos decís, no es lo mismo una radio en un centro urbano. No sé, se viene ahora Radio Nexo en Córdoba, por ejemplo, en Villa Allende, ahí que sí, es un poquito saliendo de la capital, digamos, donde tiene un trabajo muy fuerte con el barrio, porque es como una zona de más de casa de fin de semana, con cancha de golf, ese Villa Allende, y bueno, ellos por ahí vienen a estar en esos espacios donde por ahí no había dónde difundir las problemáticas, ¿no? Y sí, hay grandes violencias institucionales ahí, por ejemplo, que no tenían espacio antes de que estuviera esa radio, y también incluso, no sé, desde poder difundir las elecciones, digo, no había ningún medio que difundiera ni elecciones, ni violencia institucional, ni cómo trabajan los problemas que aparecen en los barrios. Lo mismo Radio Sur ahí en Córdoba, que también hace años trabaja para poder conseguir que tengan cloaca, que con sí, tener la luz, y de repente va a una radio campesina en Santiago del Estero y hace falta la radio para pedir una ambulancia, porque si no, no hay internet, no hay señal de celular, o para avisar que viene un familiar, o que viene el de la salita, o viene una topadora a pasar por encima de una casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, lo que vemos que donde sea que esté la radio, sirve para organizarse, ¿no? Es una herramienta de organización fundamental y que cada radio estará en su proceso, en su lugar, pero siempre está vinculado a eso, a la organización de esa comunidad. Sofía, nosotros en general desde Radio Semilla y también como integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos, solemos hablar de medios CAP, comunitarios, alternativos y populares. ¿Ustedes en su recorrido ven que los medios que van conociendo, las experiencias que van conociendo, se definen como tales, se definen como comunitarias o como populares o como alternativas? Radio comunitaria es lo que más se podría decir que se escucha, y también, bueno, nosotros algo que vamos viendo es por el concepto de lo comunitario, más allá de, o sea, hay radios que por ahí en lo formal no son comunitarias, o nacen de otra manera, no sé, pienso en FM Famatina, que fue una radio que fue fundamental cuando fue todo el corte para digamos, con toda esta consigna del Famatina no se toca, y una radio que en realidad es comercial, de baja potencia, y que sobre todo, digamos, está al frente de Walter Álvarez, que la lleva adelante, pero que cuando hubo este conflicto con la minera, digamos, los que estaban trabajando ahí fueron o cooptados por la minera, digamos, porque les pagaban más plata para ir a otra radio, lo que sea, y Walter, digamos, puso la radio a disposición de la comunidad, del corte, de difundir, de resolver que cuando estaba llegando gente de otros lados, que bajaran las camionetas para ir a buscar a la gente para ir al corte, y en ese sentido, una radio comunitaria, no siéndolo en lo formal, ¿no? Uh-huh. Digamos, por ahí esto de, no sé, hay radios CAG, digamos, estas radios que por ahí se ponen desde el Ministerio de Educación, que algunas no tienen un sentido comunitario, y de repente, no sé, en San Carlos, en Salta, están trabajando con las instituciones de la comunidad, difundiendo problemáticas que no difundía nadie, porque no había ni siquiera una radio comunitaria en San Carlos, ahí en Salta. En general, como palabra, si vos me decís, se escucha mucho de radio comunitaria, uh-huh, y por ahí sí, comunicador popular, no sé, sí, la lechuza, esto, por ahí un chico, no, estaba en el audio ahí por ahí que pasaron, digamos, que él hablaba de que antes se decía que era albañil y se dice comunicador popular, ¿no? Uh-huh. Por ahí en lo que tiene que ver como comunicador o comunicadora, sí, por ahí se dice comunicadores populares. Uh-huh. Pero en sí me parece que el sentido pasa por esto de estar pensando en la comunidad en la que está la radio y de trabajar por esa comunidad, ¿no? Uh-huh. Bien. Volviendo un poco a esta ruta que emprendieron por en este proyecto de Radio por Radio, ¿cuáles son los próximos puntos de este viaje? ¿A qué otros lugares van a estar visitando? Mira, en lo que veníamos pensando, digamos, ahora estamos unos días, mañana nos vamos para Potrerillo, que en Las Vegas está ahí Radio La Leñera, que ya pasamos, pero que armamos un taller. Mañana en realidad vamos a una escuela a compartir la experiencia, también para que la escuela secundaria sepa que, así como todas estas otras radios que fuimos conociendo y les podemos contar, tienen una radio ahí en su comunidad, como para que también se la apropien, digamos, desde la escuela. Y después ya vamos para Tupungato, Radio Sin Dueño, y después la idea es ir hacia el sur, pero bueno, con el volcán y esto, estamos ahí a la expectativa de ver cómo continúa todo, pero nuestra idea es ir bordeando, digamos, por la ruta 40 hasta Ushuaia y después volver por la ruta 3 ahí a Buenos Aires, ¿no? Vamos a ir viendo, digamos, lo que dice el camino también, ¿no? O sea, pero iremos viendo cómo vamos siguiendo. Ahora estamos todavía en Mendoza una semana más, que cumple años esta radio Sin Dueño en Tupungato, así que nos va a quedar hasta el festejo, donde, como te decía, la verdad que sea un proceso muy interesante en Mendoza con este colectivo de medios comunitarios, que también, digamos, hay algunos inicios de esto por ahí en otras provincias. Bueno, en La Rioja, bueno, Radio Voces ahí también ha sido bastante aglutinadora de armar algunas encuentros por ahí en La Rioja Capital, donde, bueno, varias las radios están bastante conectadas también, o en San Juan con la idea de hacer corresponsalías populares, o en Jujuy con la ronda informativa también, que van informando. Me parece interesante esto de que la provincia tenga otra agenda, que no sea la de los medios, y que los distintos comunicadores vayan, digamos, armando informativos y aceitando eso, porque es un ejercicio también que van haciendo y que cada vez se va fortaleciendo más los medios comunitarios, ¿no? Hay vuelta atrás con esto. Sí, es un aprendizaje constante. La verdad que sí, para nosotros este viaje también es como un aprender constante. La verdad que es maravilloso. Y la verdad que el viaje que están haciendo acá, te escuchábamos y suspirábamos porque es un sueño así como para todos, ¿no? Es una experiencia que para todos sería como totalmente increíble de transitar. Pero bueno, va a ser muy lindo, digamos, después poder escuchar, digamos, y conocer todos estos espacios que ustedes están transitando hoy día cuando, digamos, recopilen todo el material. Y estaría muy bueno que cuando regresen a Buenos Aires están invitados a venir a Radio Semilla, a visitarnos. Estaría bueno que se estén. La verdad que sí, nos encantaría. Y bueno, y con la idea de este viaje, de, digamos, así como cierra en una etapa a fin de julio, digamos, de ir sumando, digamos, nuestra idea es armar un mapa ahí en la página de América Profunda, digamos, donde estén las experiencias de estas radios, sus artísticas, y que las radios mismas también puedan ir renovando algunas cosas, como esto, de esto nos parece importante que por ahí haya un mapa que incluya todas las radios, ¿no? No solamente la de una red u otra red, sino esto nos parece que lo que te decía, la cuestión regional que se está dando en cada provincia, porque tienen que ir a pelear la pauta a la gobernación, y es importante que vayan las radios de esta provincia, y por ahí no es una problemática a nivel nacional, sino más provincial, que después a nivel nacional sí hay otras cosas que las ves también, tiene un sentido muy importante. Así que eso, les agradecemos a ustedes un montón también el espacio, y bueno, cuenten con lo que quieran, digamos, en nuestro recorrido, para que sigamos contando lo que estamos a disposición para eso. Para nosotros fue un gusto. Bueno, igualmente, Sofía, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Vale, un abrazo. Abrazo. Bueno. ¿Hablamos, operador? Hablamos. Las señas, ustedes, porque no ven las señas de este sujeto. Me encantó Radio Sin Dueño. Sí. Radio Sin Dueño, sí, y me encantó, nada, me encantó ese viaje, o sea, no sé, me lo imagino en la mente y debe ser alucinante, realmente, sí. Bueno, ¿les parece que sigamos charlando un rato? Porque nuestro operador no va a hacer nada de lo que le pido. Bueno, otra. Un programa completito con un montón de cosas. Sí. Todavía nos queda la agenda para recomendar algunos eventos que van a suceder en los próximos días. Podemos escuchar una canción ahora, sí, que el operador está en su puesto. Y después del cortecito cerramos el programa con la agenda. Dale, buenísimo. Baja en silencio de la sala, no tiene ganas de saber cuánta distancia espera que seas más veloz. Y aunque vivís conmigo, nadie te vio. Llegaste un día de verano, toda de blanco y con tu voz. Me diste tanto miedo que me quedé. Creyendo en lo imposible, de a poco empieza a suceder todo lo extraordinario. Siempre te pasa a vos la vida y su secreto. La hora, empiezo a creer que hoy no es el paraíso, pero es mucho mejor que transformar. Acércate al estudio que te esperamos con unos mates. Estamos en IMPA, Querandíes 4290, cuarto piso por escalera a la izquierda. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Radiosemilla.com.ar. Bien. Bueno, acá estamos. Aquí estamos de regreso, último bloque de Flor de Semilla del día de hoy. Y bueno, queríamos compartir unos testimonios que estuvimos recolectando en el sábado pasado en el marco del BAFISU, Buenos Aires Fisura, un festival de cine, festival autogestivo de cine, que se realizó junto con la Feria del Encuentro y una FLIA. Sí, esto se hizo en Caballito, en la Plaza Giordano Bruno. No me salía el nombre, muy bien ahí. Honorio Pueyrredón y Neuquén, acá me dan más información. Bueno, la Feria del Encuentro es una feria que se viene realizando hace mucho tiempo y ahí se decidió, digamos, armar en conjunto con la FLIA la proyección del BAFISU, una de las proyecciones, una de las tantas proyecciones que tuvo el BAFISU, que tiene, que está teniendo el BAFISU en estos momentos. Así que, bueno, vamos a compartir. Hablamos con Joan, integrante de la FLIA. También conversamos con Vale, de la Feria del Encuentro, y con Fede, organizador del BAFISU. Yo comunico, él comunica, ella comunica, vos comunicás. Experiencias alternativas de comunicación. De comunicación. Estamos acá con Joan, participante de la FLIA, en un evento en el que se encuentra tanto la FLIA como la Feria del Encuentro como el BAFISU. Nos acercamos y sentimos curiosidad, ¿por qué la FLIA participa hoy de un evento así? Bueno, es la... en realidad el evento está convocado como FLIA del Encuentro, la segunda FLIA del Encuentro. Ya habíamos hecho una el año pasado. En realidad hace varios años que venimos trabajando con varios compañeros, compañeras de acá de la Feria del Encuentro, y había surgido el año pasado hacer una movida juntos, y este año hubo una especie de intento de desalojo legal, por decirlo de alguna forma, de la Cámpora. Gente de la Cámpora vino a hacer como una especie de usurpación del terreno feriante. Y entonces, ante la situación crítica en el que estaban acá los cumpas y las cumpas de acá, nos pidieron así como un apoyo, y surgió la idea esta de hacer otra FLIA del Encuentro. Y como justo también estaba lo del evento del BAFISU, también se confluyeron también los cumpas de ahí, bueno, y han venido ahí varias bandas, así, bueno, distinta gente con su arte, sus artesanías, su música, sus libros, sus comidas y demás. Y bueno, se ha generado un evento bastante así copado, muy fiestero. Experiencias alternativas de comunicación. De comunicación. Juan, contanos un poco en qué anda la FLIA actualmente, cuáles son las próximas FLIAs que se vienen. Bueno, venimos de la semana pasada, justamente hicimos una nueva FLIA de 2 días en el Corralón de Floresta, ahí sobre la avenida Gaona. Fue un evento, la verdad que estamos todos muy contentos, porque fue un evento muy convocante y salió muy, muy linda, todo salió todo recopado. Hubo varios escenarios simultáneos, muchas actividades, talleres, de todo. Vino muchísima gente, todos vendimos un montón, y ahí bailamos, hubo peña folclórica, bandas así de rock, cumbia y de todo, y fue muy, la verdad, muy alegre y muy arriba, porque la fría venía en Capital, venía así en los últimos años, así, sobre todo el año último, venía así como medio traqueteando, no habían salido muy bien las últimas frías, había habido unas crisis de esas que pasan siempre en todas las pequeñas y grandes agrupaciones humanas. Y bueno, hubo un recambio de gente, digamos, entró gente nueva a participar y la verdad que quedamos recontentos, y ahora todavía no nos hemos vuelto a reunir después de esa fría, así que ya ahí cuando nos reunamos veremos así próximas direcciones y acciones, ¿no? De momento, como les decía antes, vinimos varios frieros, varias frieras acá a apoyar la movida. Y bueno, seguiremos así apoyando movidas de emergencia, como siempre hay pequeñas frías de emergencia, está pendiente una nueva movida ahí apoyando la Campecom también. Y bueno, vamos a ver también qué otras cosas surgen y después veremos también cómo organizamos para que se mantenga ahí de vuelta el nivel de alguna manera de convocatoria y de fiesta que fue la fría pasada ahí en el Corralón que les decía, ¿no? Y bueno, ahí para adelante para eso. Yo comunico, él comunica, ella comunica, vos comunicás. Se me ocurre una pregunta porque acá estamos en un festival de cine, vinimos a ver una película, antes de ver la peli pudimos escuchar una banda, pero también estamos rodeados de libros. ¿Por qué crees que es importante, digamos, que la FLIA como Feria del Libro acompañe? Yo creo que por varios motivos. Por un lado, mirá, no sé, yo en lo personal te voy a decir, hay cumpas amigos en las bandas, y yo, digamos, tengo varios, que soy escritor y recopilador así de material, tengo lectores, digamos, y lectoras que son músicos, que son cantantes, que hacen cine, que hacen video, hacen algún tipo de arte, y ahí ya hay una vinculación esencial, ¿no? Porque nos estamos, digamos, inspirando y estimulándonos continuamente unos entre otros. También creo que una cosa que ha aportado la FLIA a nivel, me parece ya, bueno, hoy en día hay FLIAs en toda Argentina, en toda Latinoamérica prácticamente, y una cosa que ha aportado la FLIA es el tema de donde hay algún tipo de manifestación o evento cultural o así, que hay libros, digamos. No era algo habitual antes que en algún evento callejero o en alguna protesta hubiera libros. Y eso para mí es un aporte, digamos, es algo que incluso la gente misma que pasa ve una movida donde hay libros y se cae una flía acá, ¿no? Como que hay una especie de empatía o de reconocimiento de que hay un evento y hay libros y hay flía. Y para mí que haya, digamos, que sería información y material, digamos, para tomar conciencia, para abrirle la cabeza a la gente que pasa, a la gente que se acerca, me parece que es muy importante que estén por eso mismo los libros en estos eventos y bueno, y en todos donde siempre vamos uno o dos o todos los que podemos, miembros de la FLIA, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Experiencias alternativas de comunicación. De comunicación. Yo comunico, él comunica, ella comunica, vos comunicás. Experiencias alternativas de comunicación. Bien, acá estamos. Hemos vuelto. Recorriendo los laberintos del Drive. Sí. Para poder encontrar. Para encontrar la agenda así. Que está en esa carpeta, en esa carpeta, en esa carpeta, en esa carpeta. De la carpeta, de la carpeta. Bueno, en eso estamos, digamos. Ya estamos hacia el final del programa. Estuvimos un programa bastante, bastante así como movido, con mucho contenido, con un montón de experiencias ahí dando vueltas, ¿no? Motivantes también, porque dan ganas de hacer más cosas, tener experiencias nuevas, aprender distintas cosas. Me dan ganas de jugar a la rayuela con José Luis, por ejemplo, invitarlo. Sí, ¿por qué no? O a la mancha inodoro. La mancha inodoro, imagínate. Ah, bueno, después jugamos. La rayuela, la mancha inodora, cuántas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que deberíamos empezar a incursionar más en el juego acá en Radio Semilla. Sí, porque aparte la voz nos permite hacer un montón de... Sí. Triquiñuelas. Triquiñuelas, bueno. Bien. A ver, estamos acá intentando una comunicación telefónica más, otra, porque hoy estamos muy charlatanes. Sí. ¿Nos escuchás, Paloma? Hola, sí, lo escucho. Ahí está. Bueno, estamos acá pasando la agenda para los eventos que se vienen en estos días y sabemos que hay algo que nos tenías que contar para compartir con la gente que nos está escuchando. Dale, mira, yo te comento brevemente. Nosotros somos de, bueno, ustedes a mí ya me conocen, yo fui a la radio. Sí. Somos de la Asamblea Permanente por los Bosques Patagónicos de Chubut, ¿no? Ajá, sí. Como ustedes ya saben, nosotros nos venimos organizando hace ya más de 2 meses acá en la capital. Sí. Bueno, en reclamo y por la causa del tema de los incendios en Chubut, que viene sucediendo ya hace largos años. Y bueno, en reclamo de justicia, en defensa de los bosques. En fin, a todo esto convocamos este sábado entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde. Ajá. En la Feria Ambiental del Parque Chacabuco. Vamos a tener un stand informativo para el público, para la gente que pase, para los vecinos, para el que se quiera acercar. Vamos a estar informando sobre toda esta causa, que es muy amplia, la verdad que tiene muchas vertientes que analizar y que tratar. Así que vamos a estar ahí para el que se quiera acercar, conocer del tema, de la causa. Buenísimo. También vamos a juntar fondos. Vendiendo pines, vendiendo algo de comida, algunas cosas artesanales nuestras para poder seguir adelante, porque viste que todas estas cosas, estas movilizaciones también tienen su presupuesto y nada, y la verdad que necesitamos un poquito de ayuda también. Sí, obvio. Bueno. Y también comentarte que en el mismo evento, entre las 3 y las 5 van a haber bandas. Van a haber artistas que nos van a acompañar en el evento, como Aime Cantilo, Erlani Yuso y varios más que van a estar dando su música. Buenísimo, genial. ¿Querés dejar algún contacto por si alguien quiere comunicarse con ustedes, sumarse a la movida? Sí, mira, nosotros tenemos nuestra fanpage en Facebook. ¿Sí? Se llama Soy Bosque. En esa página participa la Asamblea Permanente constantemente actualizando información. Uh-huh. Estamos todos los contactos de la Asamblea, somos miembros de la página. Buenísimo. Cualquier consulta, cualquier duda que quieran llegar a que puedan llegar a tener, o si quieren mismo participar con nosotros. Claro, sí. En esta lucha también un mensajito, un teléfono y ya está. Buenísimo. Eso. Genial, bueno, ahora vamos a buscarlo y compartirlo también en el Facebook de Radio Semilla y ya saben que cuentan con nosotros para cualquier difusión que quieran hacer. Bueno, desde ya muchísimas gracias a ustedes, a la gente que me está escuchando, por aunque sea prestar el oído un ratito. Sí. Nada, muchas gracias y bueno, buen fin de semana. Bueno, igualmente, que salga buenísimo. Bueno, gracias, hasta luego. Bien. Bien. Continuamos entonces con la agenda. Sí. ¿Sí? Para el día de mañana, viernes 24 de abril, en la Casona de Flores, ¿sí? Morón 2453, 19:30 horas, se va a estar llevando a cabo la presentación del libro Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, ¿sí? De la feminista italiana Silvia Federici. ¿Sí? Así que 19:30 horas, entonces la cita allí en la Casona de Flores. Reitero, Morón 2453, 19:30 horas. Bien, y mañana, viernes también, como todos los últimos viernes de cada mes, se convoca la olla popular de Corrientes y Troilo a las 19 horas. Bueno, con una consigna particular este viernes, ¿no? Sí. Sí. ¿Se escucha o no se escucha? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí, aprovechando que el domingo son las elecciones acá en Capital, la olla convoca a, no a las PASO, sino a el PASO. El PASO. Que la sigla vendría a ser algo así, si mal no recuerdo, como primer alucinatorio social obligatorio, ¿no? Próximo alucinatorio social obligado. Igual, muy parecido. Interesante, sí, sí. La sigla, me encantó. Es bastante similar con las PASO, ¿no? Sí, con el tema sí de, pero cualquier similitud con la realidad. Así que va a estar bueno. Así que bueno, mañana, ¿en dónde entonces? Corrientes y Troilo, 19 horas, olla popular, como todos los últimos viernes de cada mes. Popular y vegana, y encima van a tocar Los Guiso. Los Guiso, una banda de folclore rocker que... Amiga de Radio Semilla. Amiga de Nunca Radio más Semilla. Oportunos. Así que el que el que tenga ganas también puede aportar con verduras, arroz, fideos y demás para aportar a ese guiso, escuchar a Los Guiso, compartir, debatir, encontrarse. Todo cocido. El arroz, las legumbres sobre todo, ¿no? Todo cocido. No, todo porque cocido a veces, no, ahora que estoy pensando, no, porque ya va a haber fuego. No, no, puede entrar para cocinar ahí. Buenísimo. Bien. ¿Vieron por qué no quería participar? Bueno, está bien, lo acabamos de entender, no te preocupes. Seguimos entonces con la agenda. ¿Qué más tenemos? Sí. Mañana viernes. Cartelera de IMPA veo por aquí. Viernes 24 de abril, El Juicio. Sí, una obra que dirige Carlos Latorres. Es un acústico sensible. No, eso me parece que es otro. El acústico sensible. El acústico sensible sería la estación. Son dos. Bueno, son dos actividades dentro del Centro Cultural de IMPA. Sepan entender que los Perdón. Efectos del vino que acá trae la compañera nos pone un poco sensibles a algunas, digamos. Bueno. Pero bueno, entonces hay dos opciones para mañana en IMPA. El Juicio y la estación. Como siempre, desde el Centro Cultural de IMPA, un montón de opciones. También el sábado va a haber una obra, Buscando Ofelia, pueden acercarse. Y también sigue el Bafisu. Y ya está terminando este fin de semana. Así que quienes no aprovecharon esta excelente oportunidad, como acá nuestro operador que levanta la mano, es el momento. Tenés opciones: mañana viernes, sábado 25 y el domingo 26 el cierre en Antena Negra. Pueden ver en el blog bafisu.noblogs.org, ahí está toda la programación con las pelis que quedan. Bien, ¿qué más hay? Bueno, y como todos los 25, este 25, hasta que se vaya Monsanto, hay una jornada de lucha contra Monsanto. En esta ocasión va a ser en el Frente al Planetario, en Figueroa Alcorta y Sarmiento, a partir de las 14 horas. Están todos y todas invitadas a participar de esta actividad. Buenísimo. Bien, y este sábado, sí. Yo quería agregar, sí, a ver. Quería agregar, sí, que en esa actividad, la de todos los 25 contra Monsanto, va a participar también otro compañero de la radio, el Rama, que participa de una murga de herederos de la locura, sí. Y va a formar parte de esa actividad. Buenísimo. Y le mandamos un beso a Rama. Un beso. Siguiendo con entonces la grilla para este fin de semana, este sábado a las 15 horas, el encuentro nacional antirrepresivo, sí, convoca a una muraliada en el corredor de Aedo, sí, en la estación de Aedo, sí. Desde las 15 horas entonces, en la estación de Aedo, mural colectivo. Esto es dentro del marco del mes contra la represión en los barrios. Hubo varias actividades durante abril y bueno, mañana, el 25 es el sábado, sí, ¿no? Sí, el sábado. Bueno, la muraliada entonces. Bien. Bueno, si les parece, nos vamos despidiendo. Hasta la próxima semana. Sí, hemos superado récord de horario de finalización de Flor de Semilla. Pero bueno, muy completito el programa muy de completo. Hoy. Muy completo, sí. Nos reencontramos en el próximo Flor de Semilla el jueves que viene. pero ya mañana seguimos con la programación habitual de Radio Semilla. Bueno, y si todo marcha bien, con un programa nuevo mañana. Sí, una bomba, ¿eh? Sorpresa, así que a escuchar la radio mañana a la tarde, ¿eh? Buenísimo. Bueno, hasta entonces será. Adiós. Chau. Sentidos que te roban solo un poco de